Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se inaugurará el ciclo Documentales Argentinos en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán 4 documentales. A las 17 horas, Alicia de Tamara Viñez y TV Utopía de Sebastián Deus. Y a las 19 horas 30, La Araña de Siwen Vizcaíno y Al Fin del Mundo de Franca González. La muestra se realizará hasta el próximo 15 de marzo. Internacionales. Chicago, Estados Unidos. La película venezolana El Libertador inaugurará el 31º Festival de Cine Latino de Chicago el próximo 9 de abril en esta ciudad de Estados Unidos. Esta cinta, dirigida por Alberto Arvelo, muestra a Simón Bolívar desde su juventud como miembro de la aristocracia venezolana hasta convertirse en líder del movimiento de independencia contra España. Con música del maestro venezolano Gustavo Dudamel, la cinta tiene como protagonista a Edgar Ramírez, que comparte el reparto con los españoles Imanol Arias y María Valverde. Este festival exhibirá más de 100 películas iberoamericanas y estadounidenses hasta el próximo 23 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.